noche con amigos, corre la sal y corre el vino. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. No te asustes tanto, mujer, esto pasa siempre. Yo no soy tu suerte, mi amor. Somos diferentes, la acompañé hasta la salida. Se hizo muy larga esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. ¡Salud! Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Desiertas, voy buscando una respuesta y no tengo nada, nada, nada que te voy a hacer. Cayó la noche, se hizo de día y se acabó lo que yo tenía. Miro en el vaso, no queda nada y encima el sol me pega en la cara. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. ¡Salud! Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Voy buscando una respuesta y no tengo nada, nada, nada que le voy a hacer. Ah. ¿Qué le puedo hacer? Si al fin y al cabo tengo que volver, mi mujer.